que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza, radio. Protección de la naturaleza, radio. Protección de la naturaleza. Radio. तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Conversaciones con el maestro Sananda. Las esencias gemelas son literalmente gemelas. Cuando hay un encuentro entre ellas, es como encontrarse con uno mismo. Los humanos le habéis dado connotaciones románticas a este encuentro, porque así es como vivís el reencuentro con el ser al que más amáis en el universo. Es cierto que la energía que contiene el amor entre las esencias gemelas puede cambiar el mundo, porque es el amor incondicional en mayúsculas. El amor en la Tierra está condicionado por muchos muros que habéis construido a su alrededor. Cuando el amor es maravilloso por su absoluta simplicidad. El amor no está condicionado por los cuerpos ni por la belleza exterior. El amor es la esencia pura de todo lo que es, por lo que no debe llevar condicionantes. Todos los cuerpos físicos son hermosos y deberíais ser capaces de llegar a verlo así. No sabes la cantidad de problemas emocionales que se resolverían si fuerais capaces de veros con los ojos que os vemos nosotros, de aceptaros con toda vuestra belleza y de amaros a vosotros mismos. Dejaríais de limitaros, de maltrataros a vosotros mismos. Pues el malvado más cruel en la vida personal de cada uno es uno mismo. Amarse a uno mismo implica muchas cosas, Shanandai. Es cuidar de vuestro avatar físico, mimar vuestros pies, que son los que guían vuestros pasos y os ayudan a recorrer todo el sendero. Cuidar vuestras manos, que son las que consuelan con sus caricias. Cuidar vuestra alimentación, que es la que os nutre y mantiene en perfecto equilibrio vuestro organismo. Cuidar vuestros pulmones, sin intoxicarlos con sustancias nocivas, porque son los que albergan el aliento sagrado que os da la vida. Cuidar vuestro corazón, que es el que ama. Consumir sustancias nocivas para vuestro ser y no cuidar de vuestro avatar físico es una forma de suicidio. No hablo de cuidar vuestro avatar físico por una cuestión de canon de belleza establecido en la Tierra. Hablo de cuidar ese avatar como el templo sagrado que es, el hogar de vuestra alma durante toda una encarnación. El amor de las esencias gemelas es la culminación de la recuperación del amor hacia uno mismo. Pues amar a tu esencia gemela es amar la totalidad de tu esencia pura, de tu ser completo. Entonces renace la magia de recuperar el verdadero amor que tú eres. De recuperar completamente tu divinidad. Integrar el hermoso ser de luz que eres en realidad. Es dejar de amar desde la mente humana y recuperar el amor desde la mente divina. Sin condiciones, sin límites, sin cadenas, sin posesión, sin falsas expectativas, sin necesidades desde las carencias propias. Como diría el maestro Crión, es un amor inconmensurable. Fragmentos del libro El amanecer de los hijos del sol. Om Bhur Bhuvasvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Svaha tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Somos Protección de la Naturaleza Radio, un podcast dedicado a la evolución del ser para la protección de nuestra madre tierra. Thank you. Protección de la Naturaleza Radio. Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Protección de la Naturaleza Radio. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Thank you. Protección de la naturaleza, rara. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen común? Somos 7,000,000,000 de animales humanos, pero hay muchos más millones de animales no humanos por cada uno de nosotros. Todo lo que les toca a los animales no humanos, nos toca a nosotros, los animales humanos. Defensa animal, abolición, veganismo, liberación animal, derechos de los animales. ¿Qué hacer por los animales? Esencia animal. Sí, muy buenas noches con todas y todos, donde quiera que se encuentren. En esta noche especial estamos regresando a los 15 días, tuvimos un receso, queremos darles un abrazo muy muy fuerte y contarles algo. Ahora mismo en España un nuevo y apreciado amigo ya, Jordi Orriola, nos está escuchando. Él tiene también la posibilidad de pues compartir nuestras voces y hacer que se escuchen allá en España. Además, una cosa súper interesante, que tienen un programa paralelo, que tienen un programa muy parecido al nuestro, con una página web chéverísima, en la que han tenido la bondad, la gentileza grande de incluirnos. Estamos ya apareciendo en la página, ustedes ya la vamos a colgar más luego en nuestra página para que ustedes reconozcan esta organización. Pero además nos ha enviado un audio que lo pasaremos después de esta pausa musical. Muchas gracias, Jordi. Entonces, de aquí desde Ecuador, un abrazo. Ahome Takoyasi. Gracias, Gran Espíritu. Gracias, Pachamamita. Agradeciendo a las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste. Agradeciendo a todos los elementales de la tierra, agradeciendo a mis hermanas y a mis hermanos. Estamos en la maloca del corazón del oso hormiguero, en La Calera, Colombia. Gracias, gracias, gracias. A la rueda, rueda, que rueda, vamos a danzar. A la rueda, rueda, que rueda, vamos a danzar. Aguilita, oso y coyote, bufalito, ahí van. Aguilita, oso y coyote, bufalito, ahí van. Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, me río yo. Como te amo yo, me amas tú. Como vibras tú, así vibro yo. ¡Epa! flor. Cuando brilla el sol de mi hermano, canta hasta la flor. Yo le pido a Dios que los cuide, que les dé valor. Yo le pido a Dios que los cuide, que les dé valor. Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, canciones que hablan de amor. Con papá aprendí a hacer canciones que hablan de amor. Con mamá inspirarme en los versos, gracias a los dos. Con mamá inspirarme en los versos, gracias a los dos. Ahora quisiera invitarles a escuchar este saludo de nuestros amigos de España, que pues están exactamente, ustedes lo van a escuchar, están en la misma onda que nosotros, y eso nos alegra montones que haya personas en el mundo que estén haciendo esta actividad de defensa de la Pachamama, de defensa de la Madre Tierra. Así que Jordi, desde el programa Ser Más Animal, desde la UAMBRA Radio, te enviamos un abrazo inmenso a ti y a todas las personas que conforman tu equipo. Un saludo. Sección de la Naturaleza. Somos Protección de la Naturaleza Radio, un podcast dedicado a la evolución del ser para la protección de nuestra Madre Tierra. El podcast sale de la necesidad de crear una comunidad humana que se una para apoyar la protección de nuestra Madre Tierra y para la creación de nuevos sistemas sociales que nos hagan más felices y libres. Eso suena a utopía, pero nosotros somos creadores de realidad. Lo que creemos, lo creamos. Nosotros y tú. Y si nos unimos en el pensamiento y en la acción, vamos a transformar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la naturaleza. Nuestro podcast lo puedes escuchar en escoladelser.wixsite.com/naturalezaprotección. Queremos agradecer a Prabhu Rasa Vihari Dasa, que es con quien hemos conectado a través de la página Pacto Consciente Mundial. Pues a través de esta página nos hemos encontrado porque tenemos la misma filosofía. Tenemos que proteger la madre tierra y tenemos que también proteger a nuestra naturaleza humana, que necesita evolucionar. Protección de la Naturaleza Radio. Queremos agradecer a Bamra Radio y al programa Ser Más Animal. Protección de la Naturaleza Radio. Somos mi compañera Gabriela Hidalgo Vitelo y yo, Jordi Oriols Luque. Estamos en Barcelona, en España. Pero recordad que todos estos cuerpos en los que vivimos no son más que chasis, que más allá todos somos uno. Si tenéis curiosidad por este podcast, lo que hacemos, entrad en nuestra página y participad. Tenéis las puertas abiertas para emitir vuestros mensajes y ayudarnos a difundir este proyecto, que en definitiva lo que quiere es colectar dinero para comprar tierras, para proteger tierras de naturaleza virgen, para proteger y compartir. Todavía no sabemos dónde, si en Sudamérica, en la India, en Europa, donde más resuene, ahí se cuajará el proyecto. Protección de la naturaleza. Gracias. Muy bien, a mí me parece importante que respondiéramos ese saludo de nuestro amigo Jordi. Claro que sí, muchas gracias Jordi por incluirnos en la página que manejes. También tenemos el mismo sentir de proteger, de conservar, de cuidar, no solamente la naturaleza, sino este ser humano que necesita evolucionar, como lo mencionó él anteriormente. Bueno, sí, eso nos ha tenido muy emocionados hoy, qué chévere. Muchísimas gracias nuevamente, te enviamos un abrazo muy muy fuerte desde Ecuador para ti y para todos los que colaboran contigo. Atención, Naturaleza Radio. Camina, respira, vive los bosques de la Mancomunidad del Chocó Andino. Vida para todos. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra marea. ¿Quieres recibir a las viajeras sin mochila? Siembra un árbol. Octubre, el mes de las aves migratorias. Estamos de regreso y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a un amigo a quien lo conocemos desde hace algunos años ya. Es un biólogo, él ha dedicado su actividad especialmente a defender sus espacios, a defender estos lugares hermosos que ahora pues están reunidos en la mancomunidad del Chocó Andino. Queremos entonces darle ya la bienvenida a nuestro amigo Inti Arcos, a quien le saludamos y le recibimos de la manera más cordial y con un fuerte abrazo. Inti, estás al aire, te estamos escuchando. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, chévere. Buenazo contar con unos aliados como ustedes ahí en la ciudad para poder comentar todo lo que pasa acá en el campo. Sí, exactamente, esa es un poco la idea. La mayoría de gente que vive en la ciudad no conoce la problemática del campo. Te pongo un ejemplo, abres la llave y ahí está el agua, entonces es como un poco absurdo porque no se entiende cuáles son las dinámicas del agua en el campo, las dificultades que enfrentan cuando falta el agua o cuando sobra, ¿no? Entonces, un poco, además que nos digas, Inti, cuáles son los problemas, cuáles son en este momento las amenazas que tienen ustedes allí en el territorio. Chévere, raza. Bueno, no sé si hablaron con Daniela, pero bueno, Daniela seguramente ya les contextualizó el tema del territorio, ¿no? Que, bueno, es un territorio, como todos, bueno, la mayoría de los quiteños conocen, es un territorio súper biodiverso, donde pues hay un montón de comida que se ha cultivado por cientos de años acá, que es la soberanía alimentaria de la gente que vive en la urbe. Tenemos el tema de las áreas de conservación, que todavía tiene mucha fauna, muchos animales, mucha flora, fauna como los osos de anteojos, como las nutrias. No sé si los quiteños conocen que en Quito hay nutrias, por ejemplo, nutrias de río, ¿sabes? Bueno, y cantidad de biodiversidad que comparte este territorio con nosotros, con todos los quiteños, ¿no? Y con los quiteños rurales que vivimos acá y que somos responsables de cuidar. Pero también hay un montón de problemas, ¿no? Problemas más que nada por el desconocimiento, yo creo también, ¿no? Como tú dices, la gente en la urbe no sabe a dónde van sus aguas servidas, no sabe a dónde van sus desechos, no saben de qué cuenca hídrica viene el agua que beben. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas más graves que tenemos ahorita es el tema de la represa del Manduriaco, que está justamente en el río Guayabamba, un río muerto, que todavía nosotros como rurales nos preguntamos cuándo va a ser la prioridad la conservación de la naturaleza para la sobrevivencia de nuestra propia especie, ¿no? O sea, lastimosamente se priorizan cosas como, que también son necesarias, me imagino, pero como un metro para llevar más rápido a la gente del punto A al punto B, pero no se priorizan piscinas de oxidación para descontaminar toda el agua contaminada con caca, con químicos, con todo lo que sale de la ciudad de Quito. Y todo eso va al río Guayabamba, el río Guayabamba va arrastrando y se encuentra con la famosa represa ahora del Manduriaco, donde todo se almacena y se abre de vez en cuando y mata todos los peces, todas las posibilidades de que el río vaya descontaminando con su capacidad de descontaminación natural porque está represado. Eso va a llegar al río Esmeraldas y estamos matando también la cuenca del río Esmeraldas. Con eso también estamos acabando los bancos de peces que pueden repoblar las cuencas del Mashpi, del río Pachijal y todos esos afluentes que todavía están limpios, que salen de nuestro territorio de acá y que se alimentan de los desoves de esos peces que están en el Guayabamba de una u otra manera, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas han convivido millones de años en armonía. Nosotros y nosotras hemos roto esta armonía. Nos hemos divorciado de la naturaleza. Le hemos declarado la guerra. Miles de especies desaparecen todos los días. Y muchas son explotadas para nuestro consumo. Y el peligro es para nosotros, los animales humanos. Pero podemos evitarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Muchas cosas. Escucha, escucha, escucha. Hasta aquí llegó Ser Más Animal. Nos escuchamos la próxima semana, retomando nuestra esencia animal. Síguenos en Twitter. En arroba Ser Más Animal. Protección de la naturaleza. Gracias. They seem to come from the outside and to mimic perception. protección de la naturaleza, rara. Time evolves and comes to a place where it renews again. There is first a purification time, then there's renewal time. We are getting very close to this time now. We were told that we would see America come and go. And in a sense, America is dying from within because they forgot the instructions on how to live on Earth. Everything is coming to a time where prophecy and man's inability to live on earth in a spiritual way will come to a crossroad of great problems. It's the Hopi belief, it's our belief that if you're not spiritually connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth, it's likely you will not make it. When Columbus came, that began what we term as the First World War. That was the true First World War when Columbus arrived. Because along with him came everybody from Europe. By the end of the Second World War, we were, in America, we were only 800,000 from 60 million to 800,000. So we were almost exterminated here in America. Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought to you by the Creator, the one Creator. Some people call him God. Some people call him Buddha. Some people call him Allah. Some people call him other names. We call him Konkashila, Grandfather. Over 95% of our body is water. And in order to stay healthy, you've got to drink good water. When the European first came here, Columbus, we could drink out of any river. If the Europeans had lived the Indian way when they came, we'd still be drinking out of water because the water is sacred. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. And when the earth, the water, the atmosphere is corrupted, then it will create its own reaction. Mother is reacting. In the Hopi prophecy, they say the storms and floods will become greater. To me, it's not a negative thing to know that there will be great changes. It's not negative. It's evolution. When you look at it as evolution, it's time. Nothing stays the same. You should learn how to plant something. That's the first connection. You should treat all things as spirit. Realize that we are one family. It's never something like the end. It's like life, there is no end to life. Atención de Naturaleza Radio. esta edad, ¿qué achaque me traen? ¿Qué imposibilidad me trae? No, ¿qué posibilidades me trae? Cada edad te trae posibilidades para trabajar por 13 años. Y cuando ya vas en el 10º año, en el 7º año, ya estás viendo las otras posibilidades también. Y entonces las otras posibilidades, como ya las estás viendo y las estás casi viviendo, pues cuando llegas a la otra edad, pues ya. Dices, oh, bueno, y ya aquí ya con lo que aprendí en este cachito, pues ya estoy más diestra a hacer las cosas. Protección de la Naturaleza Radio. Planeta. Namaha. Namaha. Habla un anciano nativo americano. El tiempo evoluciona y llega a un punto en que se renueva otra vez. Hay primero un periodo de purificación y luego viene el periodo de renovación. Estamos ya muy cerca de ese momento ahora. A nosotros nos fue dicho que veríamos a América llegar y marcharse. Y en cierto modo, América está muriendo desde dentro. Porque olvidaron las instrucciones de cómo vivir en la Tierra. Protección de la naturaleza. Todo está llegando a un momento en que la profecía y la incapacidad del hombre de vivir sobre la tierra de forma espiritual se encontrarán en una encrucijada de grandes problemas. Es una creencia de los Hopi que si no estás conectado espiritualmente con la tierra y no comprendes la realidad espiritual de cómo vivir en la tierra, es probable que no sobrevivas. Cuando llegó Cristóbal Colón, empezó lo que nosotros llamamos la Primera Guerra Mundial. Esa fue la verdadera Primera Guerra Mundial cuando llegó Colón. Porque con él vino todo el mundo desde Europa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en América quedábamos solo 800.000. De 60 millones a 800.000. Casi fuimos exterminados aquí en América. Todo es espiritual. Todo tiene un espíritu. Todo fue puesto aquí por un creador. El creador. Alguna gente le llama Dios. Alguna gente le llama Buda. Otros le llaman Alá. Otra gente le llama de otras formas. Nosotros le llamamos Konkashila. Abuelo. Más del 95% de nuestro cuerpo es agua. Para tener buena salud debes tener buena agua, beber buena agua. Cuando los europeos llegaron aquí, Colón, podíamos beber de cualquier río. Si los europeos hubieran vivido a la manera de los indios cuando vinieron, todavía estaríamos bebiendo nuestra agua, porque el agua es sagrada. El aire es sagrado. Nuestro ADN está hecho de lo mismo que el ADN del árbol. El árbol respira lo que nosotros exhalamos. Cuando el árbol exhala, nosotros necesitamos lo que el árbol exhala. Así pues, tenemos un destino común con el árbol. Todos somos de la tierra. Y cuando la tierra, el agua, la atmósfera es corrompida, entonces creará su propia reacción. La madre está reaccionando. En la profecía Hopi se dice que en las tormentas e inundaciones serán más intensas. Para mí no es negativo saber que habrá grandes cambios. No es negativo. Es la evolución. Si lo miras como evolución, ha llegado la hora. Nada permanece igual. Debes aprender a plantar algo. Es la primera conexión. Debes tratar todas las cosas como espíritu. Darte cuenta de que somos una sola familia. Nunca es nada como el fin. Es como la vida. No hay un fin de la vida. Protección de la Naturaleza Radio. Thank you. ¡Vengan ya! Protección de la Naturaleza Radio. Belleza, la naturaleza que Dios nos ha deparado y que el hombre ha olvidado. Dios está enojado porque para hacer la tierra 6 días ha durado y el séptimo descansado, pero al hombre no le ha importado. ¿Qué está dado? El lobo, el coyote y el venado, porque el hombre los ha matado y aún así no le ha bastado. Porque hasta hombre con hombre se han asesinado. Y por eso la naturaleza los ha castigado. Con no poder volver a mirar las flores crecer, los pajaritos volar y el agua beber. El hombre solo por siempre estará. Porque ni el mejor amigo, el perro, lo visitará. ¿Quién sabe cuándo la tierra descansará en paz? Si cuando muera el hombre o no exista ningún animal más, ¿quién lo sabrá? ¿Quién lo sabrá? Si la quieres conservar, la naturaleza, con su más amplia belleza, la tendrás que cuidar y apreciar. Porque sin naturaleza, nuestros futuros hijos no podrán volver a jugar en las praderas, en el llano y en el mar. El cielo no podrá volver a brillar si el ser humano no lo deja de ensuciar. No podrán agua volver a tomar si en los ríos los peces mueren sin cesar. Y los campesinos no volverán a labrar. La tierra si nunca más fértil será. De la naturaleza. Welcome. Surely, if you come to this gate, it's not by chance. The ones who go through abandon duality to integrate the unity. We encounter beyond words, vibrating together at frequencies of natural sound and medicine music. We are a tuning of the spirit of Mother Earth. Here we meet those who return to origin, to our home, nature. Do you have ears to listen?

Protección de la naturaleza. Radio, radio, radio, radio, radio. Estar uno mayor de edad es saber que uno ha cerrado un círculo de la vida, que es a los 52 años. La menopausia viene un poquito antes, porque los 52 años, si tú ya cerras tu círculo, entonces tienes la facilidad de abrir la maternidad universal o la paternidad universal. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos.